Y bueno, retornamos a Buenos Aires con este tercer Malón de la Paz, contándoles que lo que fuera la marcha del 1 de agosto fue bien importante porque implicó una demostración de fuerza y de respaldo también a hermanos y hermanas originarios. Esta marcha, encabezada por abuelas y mujeres de diferentes pueblos originarios del norte de Argentina, de Jujuy y de Salta, fue también respaldada por la cantidad de originarios que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y también respaldada por sindicatos integrantes de la Central de Trabajadores de Argentina. Recorrió desde Plaza Miserere 11 hasta el Obelisco y desde el Obelisco hasta la Plaza Lavalle en Tribunales, y puedo asegurarles que Buenos Aires se estremeció ante el paso de nuestros hermanas y nuestras huipalas en el día de la Pachamama, que además fue parte de la ceremonia que se realizara allí en Plaza Lavalle frente a Tribunales, donde posteriormente se estableció un campamento que va a quedarse hasta tanto se obtengan las respuestas que los hermanos y las hermanas de Jujuy llegaron a pedir. Lo que quiero compartir ahora son un par de momentos de ese campamento. Una asamblea informativa donde además se comparten cartas que llegan desde niños de alguna escuela de la ciudad, y también una clase abierta que me pareció bien interesante poder acercarles en esta edición especial de Faro Sur dedicada al tercer Malón de la Paz que sucede en Argentina, en Buenos Aires en estos días. Concluya, Guaraní, y que venimos con mandato de las comunidades, de las autoridades, realmente de los mandatos de exigir a la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de esta reforma en la provincia de Jujuy, como así también la intervención federal y también lo que explica la ley de propiedad comunitaria indígena. Y el cese de represión, de persecución, de hostigamiento, de detenciones e imputaciones a los dirigentes y autoridades en la provincia de Jujuy. Queríamos decir, bueno, más que nada ahora, queríamos empezar por leer las cartas de los niños y de la ciudad autónoma de Buenos Aires que están enviando al Salón de la Paz. No es un dato menor, hermano, hermana. Los niños están preocupados y están dirigiendo cartas al Salón de la Paz. Así que le vamos a pedir a la hermana que nos den la mano, nos colabore con cada una de las cartas, así va dando lectura. Y si otro hermano puede colaborar también, así vamos dando lectura. Que todos escuchamos a los niños, nos están mandando mensajes a los niños de la ciudad autónoma de Buenos Aires al tercer Malón de la Paz. Hola, sigan así, nunca paren. Nosotros les estamos acortando. Y cuiden a la madre tierra, salven a la mensaje no pueda ver, nos están pidiendo que no nos rindamos, nos están pidiendo que ayudemos a cuidar a la Pachamama, a Buenos Aires, al planeta. Y es lo que somos, ¿no? Somos guardianes naturales, somos los protectores centrales de la casa de todos, que es la Pachamama, que es el territorio de vida, y que es lo que justamente esta reforma en Jujuy viene, ¿no? Viene a destruir, viene a avanzar con el genocidio, con el exterminio de los pueblos y con el daño irreversible a la madre tierra. Así que bueno, hermano, creo que ahí nosotros como Malón debemos hacer una devolución. Hace rato hablamos de armar comisiones y necesitamos justamente estar generando actividades permanentes, pero ordenadas. Justamente por eso nosotros somos pueblos, somos naciones originarias. Desde esta comisión que está ahí, hermano designada, ir haciendo órdenes de actividades. Actividades justamente de visibilización, de sensibilización y de promoción de los derechos y de también todo lo que implica la espiritualidad. Estamos en el medio de la Pachamama, este Malón también tiene historia. Entonces es fundamental generar también el interés educativo. Eso quizá sea una cuestión a plantear al Ministerio de Educación, que declare de interés legislativo este tercer Malón de la Paz, y los niños lo están pidiendo. Entonces implica generar una carta justamente educativa que implique el interés educativo para generar esa sensibilización educativa y de donde sea que los niños lo enseñen. ¡Vaya, hermano! Bueno, hermanito, creo que bueno, ahí vamos a trabajar de esa manera, como decíamos con el tema de los niños. Corresponde hacer una devolución y después, bueno, vemos cómo me habían pedido algunos maestros también de que podamos ver ir por comisión a visitar las escuelas que están aquí en Capital Federal. Eso puede ser otra cuestión también, de llegar a visitarlos para poder intercambiar con los niños. Y después lo que decíamos, bueno, también en esta cuestión de las necesidades, justamente acá tenemos, ¿no? Que en este caso son los mensajes para el tercer Malón de la Paz, de las y los niños del tercer grado de la Escuela 13 de Bajo Flores. Que este sol que asoma renueve con alegría, paz, ternura y compromiso, la esperanza de tener un mundo mejor, que cuide la naturaleza, respete los derechos y escuche los reclamos de todas y todos. ¡Vaya, vaya, hermanos! Bueno, hermanito, como es informativa, si algún hermano o hermana de la comisión, digo, de coordinación, tenemos alguna información o alguna inquietud también que se pueda decir de la asamblea, también estamos por escuchar, porque de eso se trata, entendiendo que si hay una comisión de coordinación por pueblo, como pueblo nación, en este caso el tercer Malón de la Paz, pero sí nos interesan también las gestiones, que decíamos que la prioridad es conseguir los baños químicos, también el tema de una carpa o toldo, para que tengan los hermanos o hermanos en techo, el tema de la comida, el tema de algún alojamiento, algún lugar para pegarse una ducha. También entendemos que el tema del sonido también es importante, el generador. Y lo que decíamos, ¿no? El tema con la policía, hasta aquí lo que hablamos esta mañana, era de que, bueno, no nos manifiestan la intención de desalojarnos o de reprimir, sino que lo están planteando que, bueno, están para protegernos. Eso es lo que anunciaron esta mañana. Nosotros les consultamos si era posible que podamos prender un fuego para poner nuestros tachos, para cocinar aquí. Eso ha quedado a responderse. Seguramente después seguiremos la gestión a ver si que nos den una respuesta. Porque sabemos por ahí donación de mercadería, pero bueno, si no tenemos el tacho, se complica, igual buscamos la vuelta. Pero por lo menos está ese pedido. Y después también que entre todos vamos viendo cuáles son las necesidades. Porque por otro lado están las gestiones de las notas, las presentaciones que hacemos para mañana aquí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También tenemos notas para el Congreso de la Nación, entendiendo que se ha creado una comisión investigadora de lo que es esta reforma en la provincia de Jujuy y la feroz represión, ¿no? Que justamente acá están las hermanas, hermanas, testigos y afectados, ¿no? De la feroz represión y de lo que implica la violencia institucional, la violación de derechos humanos y de tratados internacionales. Así que esas gestiones son todas para mañana. Lo que también tenemos que ir viendo y pensando, en la conferencia de prensa también acordamos para mañana. Mañana la conferencia de prensa, estamos trabajando ya para afinar bien, pero es necesario que los hermanos y hermanas también tengan ese espacio de conferencia de prensa. Como así también tenemos que pensar y darle una dinámica a lo que sería un círculo a la Corte Suprema de Justicia, pensémoslo, ya lo vamos cerrando, si lo hacemos una vez a la semana, dos veces a la semana, si lo hacemos de día, lo hacemos con antorcha. Eso es parte que tiene que ser la actividad, ¿no? Que nos visibilicemos estando acá de forma pacífica. Y lo que sí desea la policía, por eso que le avisemos si vamos a hacer una actividad, para que nos acompañen en lo que es el resguardo de la, de donde hagamos el circuito, ¿no? De recorrida, de visibilización, de caminata. Así que no sé si me olvido algún hermano de la comisión de coordinación, si nos estamos olvidando de algo de lo que hablamos. Si no, bueno, igual también es esto, ¿no? Que tomemos la bola, hermano, si hay sugerencia, si hay alguna invitación, si hay alguna propuesta. Y bueno, si hay alguna también dificultad, también, bueno, comenten, porque bueno, justamente son estos ámbitos, ¿no? De asamblea para comentar informativa, repetimos, ¿no? Después la, es lo que tratamos hoy como pueblo, porque sabemos que esta es abierta. Esta es una asamblea informativa abierta para que todos se enteren. Y después, por si se me acaba, va a haber un espacio de sensibilización, de información permanente, para que todo aquel que quiera recibir más información lo va a tener. Y esto, como habíamos quedado, solamente después lo iremos viendo, pero por ahora quedamos que es esta informativa a las 7 y media, informativa a las 14, informativa a las 20 horas. Eso para que todos estemos informados, socializados y sepamos que se está informando todo lo que se está haciendo. Y bueno, esperamos que a la brevedad tener respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así podemos retomar los territorios, porque bueno, ese es, ¿no?, el mandato de nuestras autoridades, venir hasta que caiga esta reforma inconsulta, inconstitucional y violatoria. Y que también, si aquí nos agota la instancia, que seguramente si aquí no tenemos respuesta, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que esa fuerza nos está dando ahora a los niños, nos está mostrando que el camino existe y que hay que continuar como somos nosotros, ¿no? Permanencia y vigilia pacífica, exigiendo los derechos que han sido violentados en la provincia de Jujuy. ¡Jalá, hermano! Chaymi hanak pachakunawa hancharipus haykimanta. Chaymi hanak pachakunawa hancharipus haykimanta. Te hablo desde mi tierra, majestuoso Ande, imponente azul del cielo. Aquí los apus nos protegen, nos abrigan en la América que se olvida. En nombre de mis abuelos, que muchas oportunidades no tuvieron. En medio de la guerra surgieron, ya mis padres protegieron. En nombre de mi pueblo, que 20 años han sufrido cientos de taratas, miles de muertes y desaparecidos. Yahuita Hawel, Kaitakipi, Nishaikichik. Kajia yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi. Kai pachapi kachkanchi, achiklay tamas kasunchik. Kajia yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi. Kai pachapi kachkanchi, achiklay tamas kasunchik. La impotencia, olvido, dolor y rabia pasaron por mis venas. Es momento de hacer escuchar lo que se quiere callar. El silencio de los que sin poder defenderse partieron, de los que no tienen privilegios. El silencio de los que condenan sin pruebas y pisotean sus derechos. Esa voz de la madre del Ande que pide justicia y jamás se rinde. Kunan mi jugnimpa, causa inimpi jinakui. ¿Por qué te jactas de una democracia que excluye, reprime y discrimina? Siempre llega solo al emitir el voto. Reclamas te silencian, se van y los vuelven devotos. Esa democracia es la corrupción que a todos lados llega. Nunca debes normalizar, siempre debes cuestionar. Kajia yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi. Kai pachapi kachkanchi, achiklay tamas kasunchik. Kajia yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi. Kai pachapi kachkanchi, achiklay tamas kasunchik. Todos ensañan con los hijos del Ande, tierra de quechuas de gran sabiduría. Y aymaras de bruñido bronce, costa, sierra, selva. Trabajemos mostrando toda nuestra grandeza. Nuestra diversidad es nuestra riqueza. Se llegará el tiempo que saldremos de esta. Kajia yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi. Kai pachapi kachkanchi, achiklay tamas kasunchi. Kajia yawar ya kanchi, kiki harawi kanchi. Kai pachapi kachkanchi, achiklay tamas kasunchi. Kiripus Haikimanta. Bueno, justamente venimos acá no solo por en defensa del agua o el territorio, también están en juego las lenguas, todo lo que se refiere a la cultura. Por ejemplo, muchas palabras del español, que usamos actualmente derivan del quechua, guaraní y muchísimos otros idiomas originarios que habitaban en esta zona, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué significa cancha? ¿Alguien? ¿Alguna? A ver, ¿quiere una nota alta? ¿Un 10? ¿Cancha? ¿Qué es cancha? ¿Dónde está ese fuego? ¿Cancha? ¿Qué significa cancha? Bien, puede ser. ¿Alguien? Estamos buscando el significado de cancha. Lugar abierto. Dice un lugar para hacer fuego. ¿Alguien más quiere participar en la clase? ¿Clase abierta? Cancha. ¿Cómo? El significado de cancha, cancha. ¿Qué entienden por cancha? Aparte de un campo de fútbol. Campo para la siembra. Espacio para hacer fuego. Un lugar para hacer fuego. ¿Hay algún hermano de Inti Cancha? ¿Comunidad de Inti Cancha? Bien. Justamente, cancha significa un campo, ¿sí? En Yavi tenemos una comunidad que se denomina Inti Cancha. ¿Y qué significa Inti? Entonces, ¿el significado cómo sería? Cancha, ¿salió de vos? Campo del sol, sí. Bien. También tenemos choclo, por ejemplo. ¿Deriva de él? Bien, del mal llamado quechua, sí. Ahí muchos profesores de la cultura andina nos enseñaron que quechua es la cultura. Y la lengua se denomina runa sibi. Es decir, por ejemplo, la cultura anglosajona. ¿Idioma cuál sería? El inglés, sí. Entonces, runa significa hombre, humanidad, y sibi, lengua o boca, ¿sí? ¿Y cómo quedaría traducida entonces? Idioma del hombre, idioma del hombre. ¿El habla del? Del hombre, ese sería el significado del quechua, así mal llamado quechua. A ver, ¿qué otras palabras creen que no están en español? ¿Alguien? A ver. ¿Nadie? Que me digan palabras. ¿No creen que están en español? ¿Están en guaraní, quechua, en mapuche, en otras lenguas? Llama, muy bien. Sí. Otra característica del runasim, el quechua, es la... En cambio acá le decimos la llama. Bien, otra palabra. Buscando palabras que no estén o no sean occidentales. Y que lo usamos en nuestro idioma cotidiano. Puede ser todo lo que conlleva a la che, más o menos tiene descendencia de quechua, ¿sí? Mucho. Mate, muy bien, mate. Bien, acá encontré algunas palabras de lenguas originarias, ¿sí? Tengo el nahuas, por ejemplo, aguacate. Proviene del aguacal, significa testículos de árbol. Cacahuate, ¿qué significa? Cacao de la tierra. Chicle, viene del chicle, goma masticable. Tiza, realmente los docentes que usamos, ¿cómo se usaba? Tiza, sí. Significa tierra blanca. Petaca, viene del petra cali, significa caja de petate. También tenemos, por ahí decimos, apapachar. Abrazar, justamente abrazar con el alma. O ablandar algo con los dedos, Ahora, palabras que provienen del guaraní. Ananá. Perfume de los perfumes. Yacaré. Sobre el agua, sobre el agua, solo la cabeza. El carpincho. El original es capilla, señor de la hierba. Ahora pasamos a las palabras que provienen del quechua. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerda? Runa Simi, sí, Runa Simi. Lengua Runa Simi, cultura. Quechua, cultura quechua, sí. Quichua o quichua. En la misma lengua Runa Simi tenemos muchos variantes y dialectos, sí. Por ejemplo, ¿sabes el significado de Tawa Inti Suyo? Agua 4, muy bien. Suyo y regiones. Inti, ¿qué es Inti? Ah, y también justamente la huipala deriva de eso, de las cuatro regiones. Muchas veces yo me he preguntado por qué la huipala es cuadrada y las banderas son rectangulares, ¿verdad? Porque dice que la huipala representa la equidad. Si algo es cuadrado, no es, son iguales, ¿verdad? También cada uno tiene su, cada color tiene un significado, ¿sí? En este momento no recuerdo bien, pero para mañana busco el significado de ¿por qué la huipala tiene 7 colores de un lado y 7 del otro? ¿Ser? No, no, no, la huipala, recuerdan de, recién hablamos del Tahuanti Suyo, son las 4 regiones del sol. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué creemos que a los del norte se llaman collas? ¿Alguien sabe el significado de colla? No, buscar el significado de colla. Al revés, es al revés. Colla significa sur o sureño. Por ejemplo, Colla Suyo. En el pasado, antes de la formación de los estados repúblicas, el centro era Cusco. Entonces, desde allí se tenía en cuenta. Claro, Jujuy, Salta, obviamente no existía. Entonces, con respecto a Cusco, nosotros estábamos en el sur. Colla, bueno, también significa mujer, tiene muchísimos significados. El Runa Simi o el Quechua es una lengua polisémica. ¿Cuál es el significado de polisémico? Polisémica. Una palabra tiene muchos significados o interpretaciones, ¿sí? Entonces, lo que me decía es que la huipala tiene, cada suyu o cada región tiene la huipala. Por ejemplo, nosotros, a ver, ¿alguien me ayude? ¿Algún voluntario? Bien, como decía, cancha, significado recinto, cercado, un campo, ¿sí? Cóndor. En quechua es Kuntur. Cóndor, Kuntur. Justamente mi nombre es Kuntur. Luego tenemos carpa. Carpa significa un gran toldo, ¿sí? Chakra viene también del Runa Simi o quechua. Tenemos que cumplir y responder a todos. Mate. Pampa. Pampa. Un terreno llano, sí, un terreno llano. Cura. Jefe de una comunidad en el imperio incaico. Bueno, hay muchos decimos ese hijo de cura, ¿sí? Usamos muchos términos erróneos. ¿Quieres más? Bueno, la idea era eso, que también está en riesgo el juego, los idiomas, la cultura, que es muy enriquecedor, ¿verdad? Vamos a dar por eso, todas las culturas son muy ricas, o sea, ¿qué sería de este mundo si fuera todo igual, todo fuera lo mismo? O sea, no queremos un mundo homogéneo, queremos la diversidad para vivir en armonía. Bueno, eso tan solo escuchando ahí a los chicos, muy importante, ¿no? Preservar las lenguas originarias. Bueno, muchas gracias por escucharme.